piscina es mal geniada, impaciente. No admite que le impongan reglas, que le ganen un solo correteo o que la muden de puesto. A sus 2 meses se arrojó al agua y trató en vano de atrapar un chorro. Se arrojó al agua.